seca es mi corazón. Desde que tú conmigo ya no estás, solo los recuerdos quedan de un ayer. Tú conmigo ya no estás, yo contigo no estoy. Ya mi corazón se secó, ya no es lo mismo vivir. Tú conmigo ya no estás, yo contigo no estoy. Cuando la lluvia veo caer, siento que voy a llorar. Bueno, hemos escuchado la participación de Electrónicos La Fuente con esto que dice: conmigo tú ya no estás. Vamos a seguir platicando con ustedes a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD, donde estamos recordando a Checha y su India Maya Caballero. Bueno, pues el maestro César Gálvez, más conocido como Checha, director de la marimba orquesta Checha y su India Maya, falleció a la edad de 64 años de edad, un 15 de noviembre del año 2012, en el hospital Herrera Yerandi, como consecuencia de una complicación en una úlcera gástrica. Pues este fue el motivo del cual César Gálvez partió al viaje sin retorno. Lo recordamos como siempre con sus grandes composiciones que él pues nos dejó a través de su marimba, que sigue sonando con el mismo nombre de Checha y su India Maya, ya que tiene ahora la dirección César Gálvez Jr. Vamos a seguir con ustedes a través del programa cuando faltan 14 minutos para las 9 de la mañana. Programación selecta es la que le brinda la emisora de la familia. Sé que desde el día en que te vi, me enamoré de ti. Ah, en esa forma de mirar, el cariño que tú guardas para mí. Me enamoré. El grupo Calúa nos ha interpretado Todos lo saben, a través del programa Remembranzas TGD de esta emisora y como siempre de esta fecha del jueves 19 de noviembre, platicando datos importantes de César Gálvez. Fíjense que Checha, como todos lo conocen, toma la dirección de la Marimba Orquesta India Maya, como se llamaba antiguamente en esos años, ya que en enero de 1967, cuando él tenía 18 años de edad, falleció su señor padre, don Bernardo Gálvez. César Gálvez, hijo, pues abandonó sus estudios en el Conservatorio Nacional Germán Alcántara, y esto lo hizo para continuar con el legado de quien lo introdujo en la música cuando él tenía 8 años de edad, enseñándole a interpretar nuestra marimba, la trompeta y un poco de solfeo. Esto fue lo que le legó su señor padre, y cuando él tenía la edad de 18 años, pues se hace cargo de la dirección de la India Maya Caballero, y fue cuando él la bautizó con Checha y su India Maya Caballero. 10 minutos faltan para puntualizar las 9 de la mañana en el programa Remembranzas TGD, y vamos a complacer con esto que dice así. La suave brisa esparce la bruma al juguetear con la espuma del mar. Blancas estelas alumbran la luna, en la penumbra te quiero soñar. Maravillosos tus ojos de ensueño, como un incendio invade tu calor. Solo un instante quiero ser el dueño de tu hermosura, ángel de amor. Te cantaré lindas canciones con versos para soñar. Se fundirán dos corazones bajo el arrullo del mar. Despertarás mis ilusiones besar, renacerán nuevas pasiones sobre la arena del mar. Sueño apacible de dulces caricias, mansa quietud del silencio al soñar. Alma de ángel con sublime vuelo, sueña del cielo una estrella robar. Ángel de amor, peregrino y errante, nunca la estrella podrás alcanzar. El firmamento es un lugar distante, deja la estrella en el cielo brillar. Te cantaré lindas canciones con versos para soñar. Se fundirán dos corazones bajo el arrullo del mar. Despertarás mis ilusiones con tu modo de besar. Renacerán nuevas pasiones sobre la arena del mar. El trío Los Diferentes nos ha interpretado Ángel de Amor, es el título de esto que nos ha interpretado el trío Los Diferentes a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues fíjense que le estaba yo comentando a ustedes que César Gálvez abandona los estudios, naturalmente que tenía en el Conservatorio Nacional de música en la capital de Guatemala para continuar con el legado de su señor padre, cuando precisamente él tenía 8 años de edad, y se responsabiliza del conjunto cuando tenía 18 años, recordando a su señor padre cuando le enseñó a interpretar la marimba, la trompeta y también el solfeo. Fue entonces cuando él tenía 18 años y se hace cargo del conjunto y le pone Checha y su India Mayo. Esta fue precisamente la fundación de Checha y su India Maya, de este legado que su señor padre inició en el año de 1945. Cuando César Gálvez toma la agrupación, pues esta era una marimba orquesta que tenía solamente un saxofón, un acordeón, una trompeta y el bajo. Él decide modernizarla y le agrega 5 saxofones, 3 trompetas y 2 trombones. Le adaptó sintetizadores, piano, bajo, batería eléctrica. Esto fue lo que hizo César Gálvez para modernizar lo que ahora es la India Maya Caballero. Y ahora escuchemos cómo suena. Hemos escuchado a Checha y su India Maya interpretando Don Sapo, una melodía muy bonita que hemos escuchado, del cual pues son las composiciones que él dejó ya grabadas en CDs para que en las emisoras se incluyeran y naturalmente dieran a conocer la música bailable que siempre tenía Checha y su India Maya Caballero. El día martes 17 de noviembre del corriente año, falleció en la ciudad capital de Guatemala quien en vida fue Víctor Manuel Chávez.

ha representado y es representada como un ícono en la música nacional y ha cosechado un semillero de marimbistas que pasaron por sus filas como Fidel Funes, Carlos Chivir, Roberto Benito y otros que no alcanzamos a recordar que han estado precisamente ahora ya en el extranjero con otros conjuntos y otros también aquí en Guatemala, directores y integrantes de otros conjuntos, personajes que han desfilado en este precisamente conjunto de César Gálvez, participaron y han viajado en diferentes, llegaron a viajar en diferentes lugares de nuestra Guatemala, como también en la Unión Americana. Este espacio de 90 minutos del programa Remembranzas TGD, estamos recordando a César Gálvez, director, exdirector de la Marimba India Maya Caballero, ya que este domingo 15 de noviembre, 8 años que de su fallecimiento. Mientras tanto, vamos a complacer con esto que dice así. Tiene un manantial bajo la lengua y una luz de marzo entre los ojos. Su espalda es la luna cuando menguan y ella vence en tregua cuando enojo. Se quedó sin su sostén para sostenerme. Se quedó sin su vestido pa' mi abrigo. Se desnudó completa pa' quererme. Y perdió su libertad pa' estar conmigo. Quiere como no me quiero yo. Ella me cuida como no me cuido yo. El cielo a mi favor se equivocó. El milagro del permiso de su boca. Es tan poca cosa la que ofrezco. El cielo a mi favor hoy se equivoca. Se quedó sin su sostén para sostenerme. Se quedó sin su vestido pa' mi abrigo. Y ya desnuda se quedó sin soledad pa' estar conmigo. El cielo a mi favor nos ha interpretado Ricardo Arjona en estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. En el fallecimiento de César Gálvez, expresaron muchos que para ellos era muy triste porque, aparte de ser colegas, eran amigos, y su partida pues le había causado un gran dolor, el que fue el maestro, y esto es una pérdida para la música nacional, porque él era el de las marimbas orquestas tradicionales en Guatemala. Lo vamos a extrañar mucho, y no nos queda más que enfrentar la verdadera situación, y este dolor fue lo que expresó Fidel Funes, director de otro conjunto de marimba orquesta. En una oportunidad también manifestó estar satisfecho César Gálvez. Un matutino le hizo una entrevista y él confesaba estar satisfecho, se sentía feliz porque le daba gracias a Dios que le dio este don de interpretar, vivir y gozar la música. Ha logrado, dice, mucho con la marimba. Llegó a conocer también a su esposa y le ha dado oportunidad también de relacionarse con personas muy importantes, tanto en Guatemala como en el extranjero. Fue lo que respondió César Gálvez en una entrevista que le realizara un matutino unos días antes de su fallecimiento. Vamos a seguir con ustedes platicando cuando son las 9 de la mañana con 15 minutos en el programa Remembranzas TGD. TGD, la voz de Occidente en el 1070 del cuadrante. Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo, si quizá te vuelvo a ver me estremezco. Yo sé bien que aunque pasaron los años, eres tú mi más bonito recuerdo. Me han contado que volviste a mi pueblo, que caminas solitario y callado, y que solo vives de los recuerdos de ese amor que te dejó ilusionado. Tú también fuiste mi primer amor, tú también fuiste la primera ilusión que entró a mi vida. Vuelve, amor, que yo te quiero besar. Vuelve mi vida, yo prometo adorarte con dulzura. Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios, porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero, mi amor. Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios, porque tú eres mi sol, eres mi pasión, quiero, mi amor. Quiérame, quiérame, ámame otra vez. Quiérame, bésame, bésame otra vez. Quiérame, quiérame, ámame otra vez. Quiérame, bésame, bésame otra vez. Querer, te voy a adorar, lo juro por Dios, porque tú eres. Muy bien, hemos escuchado a través del programa la participación de la Dulce Banda y con esto que se llama Vuelve. Checha y su India Maya Caballero fue entrevistado por un matutino también en el año 2008 y le preguntaban que él se sentía también contento con su conjunto y él respondía que también. La pregunta era de que estaba completamente satisfecho con los logros que había obtenido con su música y en una entrevista que se le realizara también, la cual da muestra de su pasión por la música y por la agrupación que él representaba. Su sorpresiva muerte deja un vacío irreparable. El gran maestro César Gálvez, conocido como Checha, fue velado en una capilla funeraria en la zona 9 en la capital de Guatemala, porque su fallecimiento fue el día 15 de noviembre. Fue velado en la zona 9 en la capital de Guatemala, inhumado la mañana del 15 de noviembre del año 2002, 8 años del fallecimiento de César Augusto Gálvez, director de la India Maya Caballero. La dirección de este conjunto está ahora bajo la tutela de él, bajo la dirección de su hijo, nieto del fundador, pues es César Gálvez Jr. Sigue llamándose el conjunto Checha y su India Maya. Tenemos el corte comercial de las 9 de la mañana con 20 minutos y luego viene la parte final del programa Remembranzas TGD. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Y hoy consuelas la pena por un amor. Muy bien, hemos escuchado con Tuco Cárdenas, Luna de Xelajún. Estamos saludando a doña María Antonieta Coroy el día de hoy. Felicidades, que nos sintoniza allá precisamente en la 11 calle, en el barrio, precisamente el barrio Santa Ana, en esta ciudad de Quetzaltenango. Hasta allá nos está sintonizando doña María Antonieta Coroy de parte de su hija Lupita. Que Dios la bendiga en esta fecha. Bueno, pues estamos esta mañana en este espacio a través de la emisora de la familia. Hemos platicado datos importantes del maestro César Gálvez, que a los 8 años se inicia en la música con la mano de su señor padre. Estudió 4 años en el Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara en la capital de Guatemala. En 1967 tomó la dirección de la marimba tras la muerte de su señor padre. En 1972 lleva a cabo su primera gira internacional. César Gálvez fallece a la edad de 64 años de edad un 15 de noviembre del año 2012. Este domingo 15 se cumplieron 8 años del fallecimiento de César Gálvez. La marimba ahora está a cargo de su hijo César Junior. Sigue llamándose Checha y su India Maya. Vamos a despedir el programa con algo que tenemos y que está bajo la dirección de César Gálvez Junior. Mientras tanto, reciban el cordial saludo de Enrique Pop, que tuvo a su cargo la musicalización de esta mañana a través de la emisora de la familia. Y mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. Atención, recompensa a quien encuentre la cucharita de la India Maya, caballero. Sí, señor. Metiendo la lesma en el agujero, metiendo la lesma en el agujero. pasó. ¡Oh, yeah! Con Chepito el sacristán. Y toda la noche estuvo. Y toda la noche estuvo. Tilín, tilín, tilín, tila. Tilín, tilín, tilín, tila. Se casó. ¿Con quién? Con Julito el panadero. Y toda la noche estuvo. Y toda la noche estuvo. Cuidando el pan, cuidando el pan. Cuidando el pan, cuidando el pan. La cuarta se me casó. ¿Con quién? La cuarta se me casó. ¿Con quién? Con el hijo de Don Checha. Y toda la noche estuvo. Y toda la noche estuvo diciéndole papaíto chulo, diciéndole papaíto chulo.